Barril de Porky. Siglo 30 limitada. El tren rompe récords del ferrocarril. Locomotora 13 y medio. Siglo 15 ilimitada. Este tren, bueno, no rompe récords, pero todo lo trae roto, incluyendo al maquinista. Pico, pico. Señora vaca, no tiene la bondad de levantarse de la vía, por favor. Oh, vaya, dése prisa, por favor. El tiempo apremia. Tienes que quitarte de aquí, mamá, masa de fifiletes. Posible llegar a tiempo con problemas como este. Así, no se puede trabajar. Es inútil. ¡Has vuelto, eh! Te voy a enseñar a respetar la hamburguesa con papas. Vamos, largo de aquí, vaca ociosa. ¡Ay! Oficina de telégrafos. Detengan al tren de Porky. Punto. Mensaje oficial. Ingeniero Papa Porky, recoge sus cosas y sus pies y váyase a casa. El moderno tren aerodinámico lo borra del mapa. Firma, Fuller Sinders, presidente. Papa Postdata, devuelva todo el equipo. Tren aerodinámico. El pez plateado. Adiós. Mi vieja amiga. Gracias, papá, por todo. Este es el fin. Deseo suerte con el bebé plateado, señor. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Una cafetera o un patín del diablo? Estoy seguro que mi locomotora podría vencer a ese defecio. ¡Sí! ¡La acepto la apuesta. Será una emocionante carrera. ¡Qué hombre! They stand together, give up the share. Porque me las va a pagar, sí, señor. Camino al último viaje.